tenemos en nuestros estudios una visita muy esperada. Estamos aquí con Héctor Romero, él es compositor, guitarrista y una persona muy influyente en lo que a la difusión y al quehacer del mundo gitano nos referimos. No solamente, ¿no? Pero bueno, digo, sos el responsable de muchas de las cosas que se conocen del mundo gitano. Y Carmen Mesa, ella es cantora y bailadora flamenca. Una persona que maneja muy bien el lenguaje justamente flamenco y también por eso se da el gusto de romper ciertos esquemas, ponerles, impregnarles mucho humor y teatro. Así que bienvenidos, Ofrendas Urbanas, un placer tenerlos aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes. Y en parte los invitamos por su espectáculo que están, que estuvieron presentando ahora el sábado pasado. Sí. No sé si es nueva fecha, espero, porque digamos... Sí, sí, ya estamos trabajando para eso. Que es un espectáculo que también que vienen haciendo hace un tiempo, hace unos años, ahí trabajándolo. Pero queremos contarles un poco a los oyentes y entender también nosotros, que nos expliquen cómo es esta fusión de diferentes géneros musicales con tanta trayectoria, ¿no? Tan antiguos y tan vastos. Vos sos un gran historiador de este tipo de cosas, así que por favor. Bueno, no sé si historiador, pero bueno, las cositas que hago me las explico. Me las justifico. Claro. De alguna manera, lo que digo siempre, ¿no? Con las músicas, con los lenguajes, con el arte en general, primero separamos y después unimos. Todos somos uno en realidad. Cuando nos damos cuenta de esas cosas, es que el camino, en realidad vamos todos para el mismo lado. Y lo importante es poder separar en lo que es el lenguaje de cada arte, ¿no? En particular. En este caso lo que hicimos con Jay Tonovo fue muy interesante, sobre todo para lo que es toda la cultura española, ¿no? Obviamente, claro, que se hace aquí en Buenos Aires, en Argentina en general. Y con sobre todo lo que tratamos de decir es, como decía el maestro Luis Salinas muchas veces, es verdad, es la verdad. Eso, se trata de decir la verdad. Yo, por ejemplo, hace muchos años tocando con Chango Farías Gómez, que había venido el maestro Luis a vernos y subió a tocar con nosotros. En ese momento fue como un primer encuentro con Luis y yo bajé muy nervioso y le digo, Luis, ¿te pareció bien lo que hicimos? Porque yo estaba muy nervioso y él me dijo, tranquilo, porque eso era verdad. O sea, lo que estaba sonando, lo que estaban diciendo era la verdad de cada uno, ¿no? No querían ser otra cosa que cada uno. Claro. Y en este caso lo que hicimos con Jay Tomo fue eso. Nosotros hicimos lo nuestro, nuestra música, desde el lugar de Carmencita, de Pepa, de Maxi Serral, los artistas que hacen el flamenco aquí en Buenos Aires, que vienen de España y hacen esta maravilla de poder entregar su arte aquí, porque es muy importante, ¿no? Y la propuesta de Jay Tonovo, que ya sabemos que son gente que estudia muchísimo el género de la música gallega o la música celta, entre comillas, ¿no? Tiene su discusión eso, pero la música gallega sobre todo. Y Carlito Fernández, el director, gente de españoles también, que lo hacen desde ese lugar, ¿no? Con mucho respeto, mucho estudio, tratando de mostrar siempre esa verdad de la música del norte y nosotros del sur, del flamenco. Y es un poco eso. A la hora de tocar juntos, en los momentos del espectáculo en los que tocaron juntos, ¿cómo es? ¿Cómo bueno, suena y cómo...? Hay herramientas que nos unen, ¿no? Ajá. Uno se puede tomar, dentro de la música se puede tomar de diferentes cuestiones, ¿no? Una de esas cuestiones puede ser la cuestión melódica, que tiene sus acercamientos, por ejemplo, algo de la música gallega que está en el flamenco, desde la melodía, ¿qué puede ser? Y obviamente cuando cantamos una alegría, una coletilla de alegría, son jotas, son las mismas jotas gallegas. Entonces, claro. Obviamente Carmencita sabe mucho más que yo de eso, pero en lo que es la mirada histórica de esto, sabemos que hubo muchos gallegos que estuvieron claro, en la guerra en con los común, franceses, probablemente. Y en esa juntada de españoles en guerra, digamos, se combinaron las músicas, es lo que pasa siempre, ¿no? A veces nos unen en el dolor y del dolor nace un lenguaje artístico, hasta del error pueden hacer un lenguaje. En este caso, obviamente cuando nosotros escuchamos las coletillas de las alegrías, y si no se le quitan bailando, ¿Cómo es, Carmen? Y si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera, y si no se le quitan bailando, déjala que se vaya de pena. Bueno, esas coletillas son muy gallegas. Ajá. Por ejemplo, desde el lado de la melodía. Desde el lado del ritmo ya lo vemos, ¿no? Estamos usando un ritmo. Sí, como en tres cuartos. El mismo ritmo que usan los del norte, por ejemplo, en el fandango asturiano que hicimos el otro día, iba por aquí. Y nosotros este compás lo usamos en la bulería. Ahí va. 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa la bailé hace poquito, así, con esa, ese ritmo de bulería. Yo casi que ya estoy con ganas de escuchar algo, pero no sé si tenés alguna pregunta más o... No, me parece que hay que escuchar primero. ¿Tienen ganas? Vamos a hacer un temita... Nos ponemos un poquito romántico. Por favor. Ya que estamos en ofrendas urbanas. Vamos a hacer una ofrenda. Venga. ¡Ay! Dale, toma que toma. Mañana entran por la ventana de tu corazón. La vida ya no es lo que parece y tú vas por donde crece. Y el amor, los pájaros que cantan en la mañana entran por la ventana de mi corazón. La vida ya no es lo que parece y tú vas por donde crece. Y el amor, todo en la vida lo empuja el viento. Cuando tú crees ser el dueño, la magia se va, disfrútalo. Todo en la vida lo empuja el viento. Cuando tú crees ser el dueño, la magia se va, disfrútalo. La vida ya no es lo que parece y tú vas por donde crece. Y el amor, ay, los pájaros que canta la mañana entran por la ventana de tu corazón. La vida ya no es lo que parece y tú vas por donde crece. Y el amor, todo en la vida lo empuja el viento. Cuando tú crees ser el dueño, la magia se va, disfrútalo. Todo en la vida lo empuja el viento. Cuando tú crees ser el dueño, la magia se va, disfrútalo. La magia se va, disfrútalo. Ay, ay. Romántico, Ale, es increíble que la alegría que te da así un disfrute, se los ve, es un levantamuertos, te digo, yo me quiero parar a bailar, ya está, y todo. ¿Qué es lo que escuchamos? Es un bolero que hice yo, dedicado a mi familia. Ajá. Y hice eso, todo en la vida. ¿Todo en la vida? ¿Así se llama? Todo en la vida se llama, sí. Muy bueno. Me empuja el viento y bueno. Disfrútalo. Es así, el momento hay que disfrutarlo, es un poco ese mensaje. Uh-huh. Claro. Nunca se sabe. Claro, así muy que bueno. Disfrutemos de lo que estamos viviendo. Y algo de esto se puede, digamos, este tema se escucha en el espectáculo que están llevando adelante. Sí, lo hacemos en el espectáculo y lo estamos haciendo en el disquito La Flamen Karma, que es un disquito que estoy grabando con mis temas. Uh-huh. Y Carmencita está cantando ahí con Eugenio Romero. Y va a haber unos cuantos invitados interesantes, así músicos, Sandra Luna, Pepa Luna también. Compañeros y que trabajan con nosotros, Maxi Serral va a estar también, los chicos de Jeito Novo también, seguramente, porque ya hablamos de eso. Y bueno, es un disfrute que me doy de todos estos años de tocar y trabajar con distintos músicos. Obviamente Micaela Farias Gómez, bueno, mucha gente de la música popular. Yo en realidad hago flamenco, pero soy un músico popular. Claro que sí. Absolutamente. Uh-huh. Toda mi vida toqué con músicos populares de distintas regiones, pero sobre todo de nuestro querido país. ¿De qué parte sos nacido? ¿En qué parte de Buenos Aires? Yo nací en Villa Urquiza, donde estoy ahora viviendo. Uh-huh. Y bueno, siempre tuve la inquietud y de viajar también. Y obviamente estudié en España. Uh-huh. Y también pude viajar mucho y fui como 7 veces a Brasil. Y estudié percusión ahí en Brasil y viví un tiempo en Mendoza. Cultivé mucho la música cuyana, que la amo. Amo las tonadas, las cuecas. Cacás y Aliaga fueron una de las dos personas que me ayudaron mucho a conocer esta música. Y bueno, diferentes artistas que fui conociendo. Y vos, Carmen, ¿cómo te ves, cómo te sentís acá instalada en la Argentina? ¿No? Después vos sos andaluza, ¿no? Yo soy andaluza, nací en Córdoba. Uh-huh. He vivido muchos años en Sevilla. Y bueno, ya llevo unos cuantos años aquí, desde que vine la primera vez en el 2007. Sí. Ya son 10. Pero bueno, contenta porque entre ida y venida he decidido hace ya unos años atrás cómo instalarme más aquí, en el presente. No sé. Son decisiones que claro, son decisiones momentos, que son el ahora, ¿no? Claro que sí. Porque bueno, también echo mucho de menos donde me crié y nací, pero claro. Estoy muy agradecida de todo lo que se está generando con este país, en la unión de las culturas, de que tierra hay una y es de todo. Bueno. ¿No? Entonces, cuando uno está tan lejos de donde nace, esa expresión como que a mí me ayuda. ¿Y qué encontraste ahí en ese proyecto que desarrollás con la cultura de los Qom? ¿Flamencom? Claro, que algo te tiene que haber sucedido. Mira, eso es una de las cosas por las que siento que es causalidad que llegué a este país. Mm. De todas las cosas que hago, sobre todo de bailar y o cantar flamenco o actuar aquí casi siempre con mi compadre, que fue el primero, te dice, me encanta. Que fue el primero que me abrió las puertas y me dio sus manos cuando yo decidí venir a este país. Desde entonces somos inseparables, ¿eh? Y no nos hartamos el uno del otro. ¡Qué bien! ¡Qué bien eso! Así que aprendemos cosas juntos. Sí, lo de ese proyecto solidario, eso me llena el alma. Contanos un poquito. Y fue una experiencia que me llevó. El hecho de estar en ese proyecto, Flamencón, el cajón vuela por el mundo, ¿no? Es un proyecto solidario que también participa Voces, que es una fundación de Madrid, uh-huh. Con muchos artistas, mucha gente dedicada al arte, a la cultura. Y bueno, la idea es como generar cosas para ellos, para que tengan bomba de agua, para que en la escuelita haya más infraestructura. Y el hecho de haber conectado con ellos Cosa que ahora está el proyecto un poquito parado porque estamos rearmando cosas. Héctor también siempre participa, siempre junto. Y ahí sentí yo que parte de lo que viví ahí es como desde donde quiero enfocar mi arte. Aparte de que baile flamenco típico y ortodoxo, quiero decir, como me gustaría que con el tiempo mi trabajo sea más solidario y con un proyecto que haga con un mensaje social y de raíces y de... Sí. Y de alma. Totalmente. Y de cero frontera y de que vivamos todos. Sí, artistas comprometidos. Así con es. Diferentes causas que no por eso son así menos es. Artistas. Así es. Mencionabas el cajón. ¿Qué lugar tiene el cajón en este proyecto? Tal vez. El cajón es un instrumento que, que se llevó, se llevaron allí luthier para que ellos realicen cajones. Es como lutería para y ellos tengan su infraestructura. O sea, no, tampoco es que trabajen para nadie. Claro. Que se sepan autogestionar con materia prima que allí hay. Y bueno, estamos como intentando realzar eso y que tome realmente un vuelo, porque muchas veces se hace difícil. Claro. ¿En Formosa están? En el Chaco, en el Chaco, impenetrable. Porque... Ah, perfecto. Bueno. ¿Podemos escuchar un tema más ahora? Sí. Vámonos. ¿Qué hacemos, Carmencita? Y se para, Carmencita. Para, no. ¡Hasta! ¡Nos vamos, Patriana! De Triana. Tangos de Triana. Está el tango argentino y en el flamenco también hay tango. Ajá. Muy bueno. Hay tango en todos lados. Tango de Triana, que Triana es un barrio de Sevilla. Sí, sí. Ah, ahí va, ahí está la... Un barrio muy flamenco. Carmen, ¿estás con Yo me lo guiso, yo me lo como, ese espectáculo? Sí, ese espectáculo que tanta gloria nos está dando, que llevamos desde que se estrenó 4 años, ajá, 4 temporadas. Claro. Ay, gracias. Y ahora volvemos porque hemos estado de gira, lo andamos moviendo, y ahora volvemos con 7 funciones en el Teatro El Damero, que es de Anfunes. 7 únicas funciones. Sí, el teatro se llama El Damero, en De Anfunes 506, y estaremos el día viernes y sábado de septiembre, el 15, el 16, 22, 23 y el 30, esto de septiembre. Y luego de octubre estamos el 6 y el 7. Muy bueno. Así que os esperamos a todos a compartir mientras cocinamos, cantamos, bailamos, bien, reímos y lloramos, ¿no? Y vos, Héctor, también estás con un homenaje al chango y otras, sí, otras yerbas más. Contanos haciendo poco. Algunas cositas. Bueno, ahora la semana que viene estoy también en la, ¿cómo se llama esto? En la Botica del Ángel, sí. 18, ajá, con la Pepi, Pepa Luna, con el maestro al piano, el Chape, que toca con Calamaro, que es un fenómeno. Este, el mismo 18 luego voy a La Minga a tocar con Ana Belén, Belén Altamira, una gran bailadora también. Con los chicos, con tu paisano, el español, que también baila, ¿cómo se llama? De la Guapetona. Iván Carrillo. Iván Carrillo. Ah, ya, sí, claro. Luego estoy el 22 en el club del Arte, ahí en la calle Paraguay, haciendo un homenaje al chango con Néstor Gómez, un guitarrista de la hostia que toca súper bien, que estuvo también en La Maneja, junto con toda la banda que teníamos en esa época. Y creo que va a venir la Mica también, la hija de Chango. Bueno, muchos artistas invitados. Luego voy a estar en el Celta Bar, el día también 21, con la Carmen Mesa, que presenta su Maripuri, sus alumnas que bailan súper bien. Uh-huh. El 20 también estoy con Maxi Serral, que va a presentar algo de copla también ahí. ¿Tenés algún fin de libre? No. Así hasta fin de año. Sin... Bueno, el mismo sábado a las 5 de la tarde doy un curso en la Escuela Musineira. Los que quieran, les interesa el flamenco, me pueden buscar ahí en Facebook, Héctor Romero. Yo pongo siempre todas las cositas. ¿Sobre ahí aprende? Sí, sobre los ritmos, en realidad, sobre, ajá, las bases. Yo trabajo mucho las bases, cosa muy... muy de introducción al flamenco. Yo trabajo, uh-huh, todo eso básicamente, ¿no? Sí. No me meto en camisa de 11 varas, o sea, que voy con las cosas relajaditas que nos sirve a todos. Sí. Y bueno, haciendo siempre las cositas que nos gustan, y con la Carmen, y con las giras. A veces ahora voy a Bahía Blanca también, y junto con Carmen a veces coincidimos, y a veces ella va a dar cursos a alguna región. Y queremos decirle que en noviembre se hace el Festival Internacional de Flamenco, del 1 al 9, en Montevideo. Que va a estar maravilloso, porque viene mucha gente de España, muchos colegas de Carmencita. La Rocío Bazán, que es una cantadora tremenda, amiga de Carmen, que ha trabajado con ella también. La Chimi, bueno, grandes artistas uruguayos y de acá de Argentina. Va a ser un momento muy interesante para el flamenco en el sur. Y esperamos que eso incentive a volver a hacer la Bienal en Buenos Aires, que se dejó de hacer, que le hicimos 3 años seguidos, y ojalá que las autoridades de aquí lo puedan ver y abramos un poquito la cabeza, que se nos está cerrando un poquito con la cultura. Está, uh-huh, complicado, sí. Está complicado. Qué complejo. Y queremos pedirle de corazón que la gente que tiene el poder de hacerlo, que no nos abandone en la cultura, es muy importante. Uh-huh. Eso, que lo puedan ver y podamos volver a hacerlo. Totalmente. Y también estás con tu espacio de formación... No sé si estas clases tenían que ver con eso o... Sí, yo tengo mi escuelita ahí en Villa Urquiza, en Triunvirato 4388 y Mendoza. Se llama El Colmado de Arte, uh-huh, que está lleno de cositas de arte. Y hay muchos chicos que vienen a estudiar, los colmaditos. Y hay clases de todo tipo. Los colmaditos. No solo de flamenco, sino que hay danza, hay profesores maravillosos también. Facundo Quirós, Martín, Laura, bueno, hay muchos muy buenos maestros que para los chicos es fundamental los comienzos, ¿no? Uh-huh. Y también para la gente grande. Está también damos clases de canto con Florencia Cosani, que es una gran cantante. Freddy Levan da clases de guitarra, de todo lo que es jazz, blues. Así que bueno, siempre un poquito inquieto por que el arte no se muera, seguir adelante con eso. Cuando se muera el arte nos morimos todos. Nos morimos todos. Okay. Porque esto es lo que nos sana. El arte nos va a sanar siempre. Ahí vamos a encontrar un refugio. Gracias a Dios está el arte, porque si no, ¿qué haríamos? Sí, pues es también el sentido de este programa, es sí. Darle lugar también a la difusión y discutir y profundizar, investigar y también, bueno, darle lugar a los que no lo tienen, o quizá en el caso de ustedes que tienen una amplia trayectoria, no serán los únicos programas donde tengan la suerte de tenerlos invitados, pero bueno, también hay muchos artistas que no encuentran otros espacios, que no se los da, que está muy difícil esto de encontrar lugares donde presentarse, la gente justamente está con menos guita en el bolsillo y apuesta menos porque hay que llegar a fin de mes y... Justamente. Y porque tenemos mucha pasión los artistas y porque somos generadores. Eso es fundamental, que la gente entienda que realmente a veces hacemos un esfuerzo tremendo y nos vamos a casa sin nada en el bolsillo, pero no importa, con el corazón lleno. Porque la pasión puede más. Eso es fundamental, que nos es siempre lo decimos, que nos apoyen de arriba porque es muy difícil sostener todo. Pero bueno, también nos empujamos nosotros. Como siempre ha sido. Bueno, tenemos que ir terminando esta entrevista, no sin antes pedirles que nos dejen una ofrenda urbana, algo, una historia para compartir, algo, alguna anécdota, un relato que les haya transformado su vida de algún modo en esta ciudad o en cualquiera. Bueno, yo puedo decir la mía. Más. Bueno, yo mi ofrenda sería una devolución a esta ciudad. Yo como bien decías, me preguntabas dónde yo había nacido, y nací en Villa Urquiza, lugar que amo profundamente. Es muy lindo porque tiene sus lindas plazas también para caminar. Me encanta caminar por Villa Urquiza. Y en muchos lugares de la ciudad en general es súper bonita, ¿no? Habría que cuidarla un poquito más, pero es una ciudad maravillosa. Y esto de la fusión de cultura es fundamental. Es fundamental lo que nos pasa. A veces no somos conscientes de la maravilla que es Buenos Aires a nivel cultural. Y eso está en todos lados, en el aire y en las plazas. Yo lo veía de muy chico. Yo aprendí a escribir en las plazas. Yo me iba a las plazas de chico con mis libros y escribía cosas, escribía canciones. Entonces, ¿con guitarra vas a veces? Sí, me iba con mi guitarra y me sentaba en las plazas con... a veces con amigos, pero me gustaba mucho estar solo en esa época, claro. Era muy solitario porque escribía y bueno, siempre tuve esa tendencia a poder escribir cosas y transmitirlo desde ahí, ¿no? Y pensaba que iba a cambiar el mundo escribiendo. No creo que lo haya logrado, pero algún aporte habrás hecho. Pero bueno, es como una devolución. Eso para mí es una ofrenda de la ciudad. Claro, yo lo siento. ¿Hoy en día seguís yendo a las plazas? Sí, por supuesto, yo amo ir a las plazas y los espacios verdes me encantan de la ciudad. Yo también en eso haría un llamado, que no perdamos esos lugares, que son maravillosos. Sí. Así que esa sería mi ofrenda, ¿no? Una devolución a partir de lo que yo he escrito y recibí de la ciudad, esos lugares mágicos verdes de la ciudad. ¿Carmencita? ¿Tenés una? Tengo una. Muy generalizada en un punto dado, porque, bueno, mi ofrenda es simple y muy grande al mismo tiempo. Para mí el arte, el flamenco, la cultura del lugar de donde soy, que cada día la ofrezco, o sea, la pongo al servicio de la gente que lo quiere compartir. También agradezco la ofrenda que este país me hace a mí, ¿no? Mucho como persona, como artista. Agradezco mucho a mi amigo, a los maestros que tengo aquí, a los compañeros, a las calles, a los olores, a esa añoranza que se produce cuando uno está tan lejos de su tierra, que hay momentos que tú dices, ¿qué yo hago aquí tan lejos? Como hablábamos antes, todo lo mueve el arte y la gana de como siempre digo, quitar fronteras y que los países y las culturas se unan. O sea, una ofrenda que yo entrego y que al mismo tiempo me la devuelve, ¿no? Este país que voy a estar aquí todos los años de mi vida. Lo tengo muy claro. Es que lo tengo claro. Si estoy aquí, voy a ir a España. Si voy a estar en España, voy a venir aquí. Eso ya está escrito en el firmamento. Bueno, ¿qué más que decirles? Que gracias por nada, por su arte y también por sus reflexiones que las trajeron y las plasmaron acá con mucha generosidad. Gracias, muy amable.